A la parte de la platea, aquí en la platea media, para observar muchísimo público chileno también. Allí en la tercera bandeja, arriba, la Bombonera está repleta. Realmente no cabe un alfiler y sigue entrando gente. Sigue entrando gente de Boca. La gente de Ceneice puede seguir participando durante el partido, puede seguir llamando al 5254-0771-0772 y a través del Facebook, a través del Twitter, y seguir anotándose para el sorteo, los sorteos que haremos después del partido, en el post partido. Antes de terminar la transmisión estaremos sorteando el voucher para la Robla, para la confitería 1905 aquí en la Bombonera, y también el lavado de Stark Point. Correcto. Sí, Pablito. Y están también los amigos enganchados de Info Fútbol 1 en Twitter, que nos están siguiendo, 6.800 seguidores, información de la Argentina, del ascenso, así que nos están apoyando, nos están siguiendo ellos y todos sus seguidores en la transmisión de A Todo Boca. Que sigan llamando a los hinchas, que sigan participando, que tenemos también el lavado de auto de Star Point, así como Carlos de Mataderos, que quedó tan contento, otro hincha de Boca puede también aprovecharlo. Perfecto, un abrazo grande para todos ellos. Y hace un ratito que nos ayudaba a analizar el partido tanto el profe Cinquetti, preparador físico de la era Miguel Ángel Russo, ¿no? La última Copa Libertadores que obtuvo Boca en el 2007 la lograron el cuerpo técnico de Russo y también el profe Cinquetti, y también con el patrón Bermúdez. Bueno, palabra mayor. Hablábamos un poco de esta situación, en principio de la falta de Clemente Rodríguez, está bien, y yo coincido muchísimo con Jorge Bermúdez, porque nos encanta Sánchez Miño, nos gusta mucho el pibe se puso la camiseta de Boca, cuando le tocó jugar respondió, parecía que de haber jugado no 4 o 5 partidos en primera, sino ya tener varios torneos encima, varios campeonatos. Eso está bueno porque eso da las claras de tener enfrente ya un pibe con proyección, un pibe que no tiene temores, que tiene cualidades, no solo para marcar, sino también para proyectarse, que responde por sí mismo. Quiero decir con esto que si a él se le presenta la posibilidad de pasar al ataque con responsabilidad, por cierto, lo va a hacer sin ningún prejuicio y perjuicio para el equipo. Pero Clemente Rodríguez tiene un andar, una trayectoria enorme, tiene roce internacional, tiene llagas en los pies de tantas Copas Libertadores, de tantos partidos, y hay otra cosa fundamental, que Riquelme lo quiere porque es el amigo, y también lo quiere dentro de la cancha por cómo juega. Se siente muy cómodo Riquelme cuando Clemente Rodríguez está. Pero bueno, hoy no va a estar y va a estar Sánchez Miño. Tremenda responsabilidad para Sánchez Miño, porque va a tener que hacer una tarea parecida a lo de Clemente, está bien. Y sé muy bien que Román, más allá de hablar maravillas de este juvenil de Boca, lo mima. Pero más allá de esto también lo reprende. Hemos visto en algunas otras oportunidades, en partidos donde le ha tocado a Sánchez Miño participar, que lo ordena, y si le tiene que meter un grito y un chirlito, ¿sí? Lo hace Román. Así que y va a tener una complicada el lateral hoy izquierdo Sánchez Miño, porque del lado de él juegan dos jugadores, que uno es defensor como Osvaldo González, pero que juega muy bien por esa banda, por la derecha, que se proyecta, que cuando Matías Rodríguez, que es el volante por ese sector, se arrima más al centro, colabora y se mete dentro de campo contrario, porque este equipo de San Paoli lo que hace es esto, es no defender cerca de Johnny Herrera, el gran arquero que tiene la Universidad de Chile, sino que lo presiona al rival permanentemente, y lo presiona a partir de sus delanteros, a partir de los futbolistas que juegan, que son tres ofensivamente. Estoy hablando de Junior Fernández, el morenito, este que anda generalmente del centro a la izquierda, que le pega fuerte a la pelota, que ha convertido muchos goles. También Ángelo Enríquez. Este Ángelo Enríquez, para que ustedes sepan, es un pibe que tiene 18 años. Este pibe tuvo que reemplazar, por ejemplo, a Gustavo Canales, ¿sí? Un jugador emblemático, ¿sí? Un jugador no solo a Gustavo Canales, estoy hablando de distintos delanteros, como por ejemplo Diego Rivarola, el mendocino, argentino él. Diego Rivarola, que ya hasta hace muy poquito tiempo se retiró del fútbol. Pero este pibe, por ejemplo, ya lo compró el Manchester United, ¿sí? Y es un pibe que tiene hoy 18 años, debutó cuando tenía 17 años el año pasado. Y mide 1.80, es un tipo grande, corpulento, muy habilidoso y que le da fuerte, hace muchos goles, le da fuerte al arco, se tiene una fe bárbara. Pero ellos también tienen que aceptar las condiciones que le dictamina su entrenador. Primero vamos a marcar también, muchachos, vamos a obstaculizar la salida de Boca, ¿sí? Y hay otro que a mí me gusta mucho también cómo juega, que es Gustavo Lorenzetti. Un jugador que es un volante ofensivo, ¿sí? Que hoy juega semi-enganche, pero que también tiene responsabilidades a la hora de recuperar la pelota. Es un equipo bravo. Y ahora quiero preguntarle al vestuario visitante. Estoy hablando de Sebastián Amato. Quiero saber si no hay novedades, si ya los 11 futbolistas de la Universidad de Chile ya son los que vos me diste anteriormente. Sí, está confirmado el equipo. José Rojas, el capitán, finalmente será de la partida. En el banco estará el señor que lo reemplazaba, Paulo Magalaos. Estará en la defensa, como recién dije, José Rojas. Perfecto, entonces José Rojas, que era la duda, va a jugar, es el capitán, es el emblema de la Universidad de Chile, es el emblema, es el jugador que no podía faltar, está complicado, estaba con una lesión, decían una pequeña lesión física desde lo muscular, ¿sí? Una lesión que quizás a otro futbolista en otra situación lo dejaría fuera de un partido. Pero ¿qué pasa? En una semifinal de Copa, siendo el capitán del equipo, no hay duda que tiene que ser de la partida. Bueno, está ingresando. Hoy sí quiero hablar con esta gente, porque esta gente es de maravilla. Quiero hablar, antes de la foto, venga. Quiero hablar con el señor responsable del catering de Santander, ¿sí? Quiero que se presente. Y le quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tu nombre? Andrés Cáceres. Andrés Cáceres, usted es el responsable del catering de Santander Libertadores. Exactamente, el catering que ofrece Santander Río a los periodistas de cabina. Bueno, lo quiero felicitar al aire, ¿está bien? Porque es exquisito lo que usted maneja, las calidades, las señoritas que vienen y siempre nos sirven. Así que a partir de este momento son amigos nuestros. Bueno, muchísimas gracias y nada, es agradecerle a Santander Río. Además, Andrés Cáceres siempre me manda las fotos. Eso es fundamental. Así que, ¿esta me la vas a mandar también? Por supuesto. Bien, perfecto. Entonces vamos a recibir, Juan Pablo, ahora a la gente de Santander. Y ahora ya, Emiliano Redi, algo le vamos a guardar a usted, Perfecto, perfecto, porque aquí apenas nos traen, imagínate, un poquito, un abrigo, siquiera, para recibir esta pequeña garúa que cae. Imagínese que de comida, nada. Perfecto. Señores, se va a venir Boca. Se va a venir Boca al terreno de juego en un momento nada más. Está todo listo. La bombonera tiembla. Te digo que cada vez se ve menos. Vos me decías de fuera de micrófono, no pasa nada. No pasa nada. Escuchá lo que la gente de Boca. Escuchá. Escuchá lo que es la bombonera. ¡La bombonera quiere la copa! Mamita, ¿qué clima tenemos, señores, en la bombonera? ¡Escuchen! La gente de Boca, escuchen. ¿Qué quiere la gente de Boca? La bombonera está repleta, Radi, no cabe un alfiler, vos que estás abajo, yo no puedo ver la tercera bandeja, la bombonera está totalmente repleta. Absolutamente todo, toda la bombonera llena, impresionante la cantidad de gente que vino a ver esta semifinal. Y mientras salen, lo vemos a los árbitros del partido, a Wilmar Roldán, el colombiano, que es el árbitro del partido, asistente número 1, Abraham González, asistente número 2, Eduardo Díaz, cuarto árbitro para Irmer Machado. Creo que hasta los árbitros sienten esta presión de la bombonera. Señores, se va a venir Boca, están los árbitros, con colores pocos habituales para la ocasión. Rojo y blanco, los árbitros con pantalones negros. Se va a venir Boca, se va a venir el campeón del fútbol argentino. Señores, se va a venir Boca, va a explotar el estadio Alberto J. Armando. Va a explotar la Bombonera, sí. De la U a la cancha. Aparece la Universidad de Chile, vestido de blanco. La silbatina se hace presente en la Bombonera. Aparece la U de Chile, totalmente de blanco. Casaca alternativa para el equipo chileno. Está la U, levanta sus brazos. A su gente que están en la tercera bandeja. Está el conjunto chileno. Señores, se viene Boca. Escuchen lo que es la Bombonera. La Bombonera tiembla, la Bombonera late. La Bombonera se escucha a través de los micrófonos de Cooperativa. ¡Escuchen! Estos son los partidos que le gusta a la gente. Estos son los partidos que le gusta a Román. La Libertadores, partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América, señores. Son las 8 y 10 de la noche. En toda la Argentina, en todo el territorio nacional, se va a venir Boca. Está el árbitro en el terreno de juego. También está la U de Chile. Se va a venir Boca. Se va a venir el equipo de Falcioni. Se va a venir el Xeneize. El que pelea los tres frentes. El que ya está en la final de la Copa Argentina. El que está puntero. Y quedan dos fechas para que termine el campeonato local. Y el que el domingo tiene una final aquí en este estadio. Frente a Arsenal de Sarandí. Hoy quiere sacar un buen resultado para ir tranquilo a Chile. Señores, se viene Boca. Se va a venir el Xeneize. Se va a venir Boca al terreno de juego, encabezado por su capitán, por Juan Román Riquelme. Se va a venir el equipo Xeneize. Estamos a instantes nada más de la salida de Boca. Aquí el Riachuelo nos está jugando una mala pasada, mi amigo, porque todo esto se debe a tener las cercanías, el Río de la Plata. Entonces se hace muy densa la neblina ahora, en este momento. Ahora no se ve nada. Yo no quería decir nada, no. Pero ahora sí, ahora en un sector, por ejemplo, en el arco que da precisamente al Riachuelo, se ve muy, desde aquí se ve muy, pero muy poco. Igual me parece que eso es humo por la salida de la Universidad de Chile, me parece que es humo, O sea, es una mezcla de humo cosas. Con neblina, sí. A ver, ¿qué pasa con Boca? ¿Qué pasa con Boca, Radi? Y empieza el Audonio a mover la bandera, esa bandera luminosa que tiene el Audonio ahora, acompañado de la tecnología. ¿Cómo cambian los tiempos, ¿Cómo? ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, ni hablar, y sobre todo que viene bastante bien en el día de hoy. Ustedes están diciendo la niebla no se ve mucho. Bueno, el Audonio se comienza a mover y bueno, y me parece que los jugadores me están diciendo acá justamente que los jugadores están en la arenga, en lo último. Laudonio empieza a mover esa banderita, así que muchachos, en momento nada más, se viene Boca al campo de juego. Te digo que cuando salga Boca, ya no se ve nada, no se ve nada, por el humo, los fuegos artificiales que va a haber. Se va a venir Boca, señores. Asoma Riquelme por la puerta del vestuario, mira Pablo Ledesma, mira la afuera, y obviamente ya se está escuchando a la gente de Boca que está alentando. En este momento, Riquelme abrazado a los compañeros, dando la última arenga final. Muchachos, está subiendo el escalón, se viene Boca. Aparece Boca, señores. Está Román encabezando la fila. Esta Boca es el campeón del fútbol argentino en el terreno de juego. Y este es su recibimiento. Yeah. Ahí está Boca, señores, explotó la bombonera y ahora sí, esto se va a demorar unos minutos porque ahora sí no se ve nada en el campo de juego. El humo de los fuegos artificiales taparon la visión del campo de juego. No se ve absolutamente nada. No, si tendríamos que relatar ahora y comentar el partido, sin lugar a duda tendríamos que utilizar otro método, ¿sí? No observando el campo de juego porque realmente no se ve, no se observa absolutamente nada. Densa neblina, está bien, aquí tiene mucho que ver los fuegos artificiales que ha tirado la gente de Boca, ¿no? No solo la hinchada Xeneize, sino también los que están dispuestos dentro del campo de juego. Pero nada, es una columna blanca. Sin lugar a duda. Sí, Emiliano. ¿Usted se acuerda de Boca Cúcuta? Sí, señor. 2007, semifinal y no se veía nada. No, nada. Igual aquí tremendo. Bueno, lindo, habrá que esperar. Boca... Qué lindo que se repita todo, sí, ¿no? Sí, Boca tendrá unos ventiladores gigantes. Porque realmente acá, salvo que soplen, empiecen a soplar, muchachos, ahí en la platea. Empiecen a soplar fuerte porque... Y miren, fíjense, ahí debajo... uno observa que las máquinas continúan tirando humo encima. Y esas que expanden humo. Bueno, aquí está todo el cotillón preparado, Juan Pablo. Señores, están la gente de Boca trabajando, pero nada pueden hacer, Nada pueden hacer, tienen que esperar a que se disipe el humo. Relator. Que se vea absolutamente nada. Sí, Pablo. No nos pida la repetición por TV, que estamos muy complicados acá también, ¿eh? Y entonces nosotros, imagínense nosotros acá en la cabina. Va a tener que relatar usted, me parece, ¿eh? Están haciendo el sorteo, lo poco que podemos ver. Se están saludando los jugadores de la U de Chile con algunos jugadores de Boca, pero acá no se ve absolutamente nada. Vamos recordando los 11 de Falcioni y los 11 que tiene Boca, Emiliano. A ver, voy a ir por el lado de Sebastián Amato. Vamos con los 11 de la U de Chile para enfrentar a Boca en la bombonera. Sebastián. 25, Johnny Herrera. 4, Osvaldo González. 5, Albert Acevedo. 13, capitán José Rojas. 6, Matías Rodríguez. 20, Charles Aránguiz. 21, Marcelo Díaz. 13, Eugenio Mena. 22, Gustavo Lorenzetti. 7, Pero Ángelo Enríquez. El 9, Junior Fernández. Los 11 del equipo chileno, vamos con los 11 de Falcioni y Radi. Con el 1, Agustín Orión, 23 para Facundo Roncaglia, 2, Rolando Esquiave, 25, Juan Insaurralde, 5, Juan Sánchez Minio, 16, Pablo Ledesma, 18, Leandro Somoza, 11, Walter Herbiti, 10, el capitán, el mejor sin duda del equipo, Juan Román Riquelme, el número 7, Pablo Bobuche, 19, Santiago Silva. Recordamos que la gente se puede seguir comunicando a través del teléfono al 5254-0771, 0772 para ganarse los vouchers de la Robla, de la confitería 1905 aquí en la Bombonera y también por el lavado de Stark Point. Y lo puede hacer a través del teléfono al 5254-0771, 0772 y a través del Facebook, a través del Twitter. ¿A dónde? ¿A qué dirección, Valentín? Se pueden comunicar buscándonos con el nombre de usuario a todo Boca AM770 como Benjamín de Villa Bosch, Lautaro de Santa Rosa La Pampa o Bárbara de Capital Federal. Se empieza a disipar el humo, la neblina, pero igualmente no se ve mucho, ¿eh? No se ve, digamos, del lado de los bancos de suplentes no se ve absolutamente nada. A Orión lo veo porque está vestido de amarillo. De amarillo. Se dispone todo para comenzar el partido. Así va a ser muy complicado relatar, muy complicado. Va a comenzar el partido en un momento nada más. Orión ocupa el arco del Riachuelo. Boca atacará en el primer tiempo para el arco de los Milagros. La U de Chile lo hará para el arco del Riachuelo. Señores, se nos vienen los primeros 45 minutos en la Bombonera. Lo presentamos de esta manera. La verdad es que estamos todos nerviosos, ansiosos. Todo lo que genera la pasión y el sentimiento por el mejor equipo del fútbol. Pero esperamos que todo salga bien. ¡Que gane Boca! Ya comienza el partido. A todo Boca. Ya es la hora. Con ustedes, el show. Está todo listo para que comience el partido. Empiezan a moverse, el árbitro está esperando la orden de la televisión. Recordamos el árbitro y los asistentes, Emiliano. Wilmar Roldán, el colombiano, es el árbitro. Asistente número uno para Abraham González. Asistente número dos, Eduardo Díaz. Cuarto árbitro, Imer Machado. En un momento va a comenzar el partido. Se acomodan los arqueros, pero están haciendo precalentamiento los 22 protagonistas porque se demora un poco. Es cierto, ya hemos pasado el horario oficial. Estamos llegando a las 8:20 de la noche, pero realmente no sé cómo estará abajo, pero de aquí hay lugares, sectores del campo de juego que no se ve. Hay lugares que no se ve. La zona de los bancos de suplentes directamente no se ve nada. Así que estaremos esperando. ¿Cómo lo ven ustedes ahí abajo, muchachos? Ya se está disipando mucho la neblina. Lo que no se podía ver nada, producto, como dijeron ustedes, de los fuegos de artificio, pero ya calculo que unos 10 minutos más se va a ver muy bien, Bien, ahí se empiezan a acomodar los jugadores de la U de Chile que estaban haciendo el trabajo de precalentamiento con pelota. El árbitro colombiano está llamando a los jugadores de Boca, también a los chilenos, para que comience el partido ya. Todavía no, ahora se siguen moviendo. Recordamos, Valentín, la otra llave en el día de ayer, cómo terminó Corinthians, cómo terminó Santos en Brasil. Finalmente fue victoria del Corinthians por 1-0. Recordamos que el próximo miércoles será el partido de revancha. Ganó Corinthians como visitante, entonces realmente un resultado importante. Pasó un hecho muy curioso, ¿sí? En el estadio, en aquel partido, porque iba ganando Corinthians y en un momento, faltando 10 minutos, parecía que se venía el segundo de Corinthians. Y en un momento, en un ataque, pleno ataque, se cortó la luz. Se cortó la luz, mágicamente. No, insólito, tremendo. Qué astutos que fueron, Porque se venía el 2-0 y estaban liquidados. Bueno, Neymar no la tocó, pegó un par de patadas. Neymar se tendría que haber ido expulsado. Pero fue muy gracioso, lo que sucedió en esa instancia. Estrategias de las viejas Copa Libertadores, Sí, muy gracioso para nosotros. Que yo me imagino la gente de Corinthians, cómo estará, ¿no?, con respecto a esto. Pero claro, ahora los reciben, a los muchachos de Santos. Hay que ver qué recibimiento obtienen. Señores, va a comenzar el partido aquí en la Bombonera. Partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Va a dar la orden el árbitro, va a mover el conjunto chileno, señores, va a mover el equipo de la Universidad de Chile, vestido de blanco y totalmente de blanco, camiseta blanca, pantalones blancos, medias blancas con vivos azules, sí. Ahora que se puede ver la tercera bandeja, a las 4.500 entradas que dio Boca a la U de Chile, los simpatizantes, están repleta la popular de la platea. Hagan juego, señores, arrancó el partido, que sea lo que Dios quiera que gane Boca. Primeros segundos del encuentro de estas semifinales de Copa Libertadores, atención, se viene Boca por el sector derecho, le cometen falta, dice que no el árbitro. La pelota es para el conjunto chileno, por el sector derecho, era sobre Ledesma, dice que no el árbitro, por eso se viene el conjunto visitante por el sector izquierdo, primera pelota por un costado lateral y es para Boca. Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. Lateral por el sector derecho y es para Boca. Lo va a hacer por ese lado Roncaglia. Levanta la cabeza Roncaglia, juega para Ledesma, otra vez para Roncaglia. Despeja el balón largo para que vaya el pelado Silva. Se va por un costado nuevo, lateral y es para Boca. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. Lateral para el Senna, dice por el sector derecho, lo hace Roncaglia, atención, lo hace rápidamente, la pocha más atrás para la ubicación de Insaurralde, Insaurralde la deja corta, pero se aviva bien Erviti, descarga más atrás para Orión, sale desde el fondo Agustín Orión, pelotazo largo, tan largo que no va a llegar, va a las manos del arquero Herrera, saca de meta y es para la U. Autoservicio Bambi, el autoservicio del ahorro. El rebote lo viene juntando Aránguiz, metió el bochazo frontal, está parando el partido, el árbitro del encuentro, tiro libre y es para el conjunto visitante. Estudio Impositivo Contable Damián Reitano, San Martín 755, Quilmes Centro. Jugamos el primer minuto y medio del primer tiempo, 0-0 Boca y la U de Chile. El balón es para Arbiti, falta sobre el número 11 de Boca, tiro libre y es para el CNIC. Uniform, una marca exclusiva para los que buscan distinción. Avenida Córdoba 4236. Repasamos los 11, los suplentes que tiene Falcioni, Emiliano. 13 Sebastián Sosa, 4 para Franco Sosa, 6 Caruso, 22 Cerves, 21 Chávez, 24 Biatri, 20 Zitanich. Sale desde el fondo con un pelotazo largo, Insaurralde, la pelota al área chilena, la viene cabeceando por ese lado, el pelado Silva, la baja para Román, se viene Riquelme, Román jugó para Sánchez Miño, otra vez para Román, corta justo bien por la derecha González. González con el balón, descargó el balón hacia adelante para que vaya por ese lado Enríquez. Enríquez con el esférico, jugó a la izquierda para Mena, metió el pelotazo largo para que vaya Enríquez, cierra Roncaglia, no pasa el peligro, la saca como puede el fondo Zeneise. Pelotazo en la rotonda, la gana nuevamente Acevedo, ahora la gana Erviti, juega más atrás para la ubicación de Juan Sánchez Miño, la tira para Erviti, viene Walter, otra vez para Sánchez Miño, pelota para Román, Román juega para Somoza y sale Boca desde el fondo. La pelota finalmente la tiene Roncaglia, se viene Roncaglia por la derecha. El rebote lo viene juntando Mouche, se viene Mouche. Mouche con la pelota, sigue Mouche, anticipa bien en el fondo. El conjunto chileno, pelotazo largo, se viene por la derecha. Atención, se viene la U peligrosamente. La viene llevando Fernández, engancha Fernández, se mete en el área, levanta el centro con derecha. La pelota rebota en Sánchez Miño y la saca como puede Insaurralde. La gana Fernández otra vez, ganó de cabeza Insaurralde. Fernández al arco de derecha, las manos de Orión, saca de meta y es para Boca. Sí, con mucha gente lo atora, como sabíamos, como habíamos explicado durante la previa, lo atora la U de Chile en estos primeros instantes del partido. Atento Boca en el fondo, se viene el conjunto chileno, 3 minutos y medio de este primer tiempo, 0-0 Boca y la U, pelota para Rodríguez, se viene Matías Rodríguez, cierra Somoza, le queda Juan Sánchez Miño, perdió el pibe, la recupera Sánchez Miño, la pisa, la masa, le regala, se la regala Fernández, el número 9 levanta el centro, no, juega hacia el medio, le queda el balón a Marcelo Díaz, traba y gana Somoza, enorme Somoza. Jugó para Erviti, se viene la contra de Boca, Erviti para Román, se viene Riquelme, 3/4 de campo, y está Román, Román con la pelota, sigue Román, enganchó Román, le quiere pegar, jugó para Silva, se metió en el área, es peligroso, atención, levanta el centro Silva, enganchó para Zurda, le da con Zurda, para arriba del travesaño, qué bien la hizo el pelado, enganchó para su pierna menos hábil, sacó el zurdazo y la pelota se fue besando el horizontal, saca la meta y es para el 2 chileno. La primera llegada de Boca y fue eficaz, porque la manejó Román, se tomó su tiempo, deja unos huecos la U de Chile, ataca con mucha gente, eso es cierto, pero de contra Boca maniobrando y Riquelme manejando ese contragolpe, se la otorgó para Silva, que decidió enganchar y darle de zurda. Riquelme mira hacia arriba porque pretendía que Silva lo habilite a él. Le queda el balón al jugador Fernández, Fernández anticipa Somoza, se viene Somoza, gana Somoza por un costado, lateral y es para la U. En fútbol Boca es el más grande, en ropa para chicos el número 1, marca la diferencia, el número 1, locales Quilmes, Berazategui, La Plata. Vamos con los suplentes del equipo chileno, Sebastián. 12 García, 24 Linovsky, 15 Cáceres-Eda, 14 Magalaez, 8 Marino, 19 Villa, 17 Ruiz Díaz. La pelota hacia la derecha, se viene por ese lado el jugador Rodríguez, Matías Rodríguez engancha, se metió en el área, le dio con derecha, feo el remate, lejos del poste derecho de Orión, saca la meta y es para Boca. Probó desde media distancia el número 6, Matías Rodríguez, pero insisto, cuando uno lo ve atacar a la U de Chile, ve muchas camisetas blancas en terreno contrario, eso quiere decir que el equipo rival hoy de Boca planifica su juego estratégicamente, pero en ofensiva, no se resguarda. Y eso atenta a que Boca pueda obtener réditos cuando pierde la pelota el equipo de Sampaoli. Por la derecha la deja correr por un costado el jugador González, lateral y es para Boca. Por el sector izquierdo, atención, lo va a hacer Juan Sánchez Miño, 3/4 de campo. 6 minutos del primer tiempo, Boca 0, U de Chile 0. Por las semifinales de la Copa Libertadores de América. Lo va a hacer Sánchez Miño, casaca número 5, que se apure, dice el árbitro. Sánchez Miño se toma todo su tiempo. Lateral para Boca, no lo hace, rápido el pibe. La juega para Román, la dejó pasar Román. De casualidad la tiran al córner, Rodríguez, tiro de esquina y es para Boca. Ghost Bowling y restaurante, exquisita y variada comida. Eventos especiales, Ghost, diversión y buena comida en un solo lugar. Tiro de esquina para Boca desde la izquierda, arco de la 12. Arco de Casa Amarilla, el arco de los milagros. Espera que la está acomodando todavía Román, no te apures, Se toma todo el tiempo del mundo, Román. Acomoda los fotógrafos. Primero ya miró dónde estaba la válvula de la pelota. Ahora está sacando a los fotógrafos que están ahí. Tiro de esquina para Boca, toma carrera Romana y va Riquelme, centro al área, la pelota queda bollando, ahí está, y Salralde por arriba, le dio con zurda por arriba, el flaco Schiavi, por arriba del travesaño, estaba solo en el borde del área chica, le dio como vino con zurda, por arriba del travesaño, la mandó a casa amarilla, saca de meta y es para la U. Estaba tan solo el flaco Schiavi que quizás, claro, si estaba otro jugador, por allí la baja la pelota, le dio fuerte, le quiso dar de cachetada, pero la tiró a la segunda bandeja el flaco Schiavi, pero estaba ahí, estaba en soledad. Gran cierre del Chaco Insaurralde, la tira para un costado lateral y es para la U. Tengan Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental, Azara 907 Barracas. Jugamos 8 minutos de este primer tiempo, 0-0 Boca y la Universidad de Chile. Ya voy a estar repasando los resultados de la Eurocopa. Atención, peligrosamente se mete dentro del área el número 20, Aránguiz. Atención, roba Insaurralde, roba Sánchez Miño, no pasa el peligro, se viene Aránguiz, jugó para Marcelo Díaz, ahí está Marcelo Díaz para Lorenzetti, ahí está el número 22, enganchó, jugó a la izquierda, se viene Aránguiz otra vez, se viene la U de Chile, metieron la pelota de Roja, llega al fondo y la tiran al córner, tiro de esquina y es para los chilenos. Casa Alicia, Muebles de Jardín, Avenida Calchaquí, 4741, Quilmes Oeste. Tiro de esquina para el conjunto chileno, atención, lo va a hacer Aránguiz. Casaca número 20, arco del Riachuelo, sector izquierdo, sector de los palcos. Se viene el conjunto chileno, atento Boca en el fondo, atento Boca por arriba, Schiavi, Insaurralde, Roncalli, atento Orión en la salida. Corner para los chilenos, 9 minutos jugamos de este primer tiempo, 0-0 Boca y la U por estas semifinales de la Copa Libertadores de América. Atención, corner, tiro de esquina, a estar atento Boca en los centros, viene el centro del número 20, la saca Silva en el primer palo de cabeza, pelota para Román, pone el cuerpo y gana Román, se viene Román, pone el cuerpo Román y ahora se la sacan a Riquelme, se viene la contra del equipo chileno, la tiene Mena, viene Mena, casaca número 3, metió el pelotazo largo para que vaya por ese lado Aránguiz, cierra Roncaglia, juega atrás para Orión, uy, peligrosamente, cuando lo presionaba por ese lado Enrique, salió bien Orión. En la rotonda la viene ganando Orbiti, juega para Román, se viene Román, Riquelme con la pelota, no la pierdas ahí Román, por el amor de Dios, sale bien Román, sale bien Riquelme, juega más atrás para el Chaco Insaurralde y sale Boca con un pelotazo largo a campo rival. Vení a conocer 1905, el restaurante Boca Juniors, abierto todos los días, reservas al 4309-4738. La pelota es para Orión, sale desde el fondo Boca, repasamos resultados de la Eurocopa, Valentín. La segunda fecha de la fase de grupo que comenzó el día martes, el empate de Polonia y Rusia 1-1 y la victoria de la República Checa 2-1 sobre Grecia, partidos del grupo A. Lateral por el sector derecho, lo hace Roncaglia, atención, pelota larga para que vaya por ese lado el jugador, se viene Mouche, ahí está Pablo, viene Mouche, Mouche más atrás para Roncaglia, Roncaglia con la pelota, tiene un pelotazo largo que termina en las manos del arquero Johnny Herrera, saque de meta y es para la U. No vayas a cualquier lado, consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones. Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. La viene recuperando por ese lado Matías Rodríguez, la gana Román, se viene Román. Jugamos 10 minutos del primer tiempo, 0-0. La metió para Arbiti, se viene Walter, ahí está Arbiti. Arbiti se mete en el área, levanta el centro, le pegó al arco por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño, el remate de Arbiti, estaba solo Silva. Le gustó, se metió en el área, sacó el zurdazo, saque de meta para la U. Sí, aquí uno visualiza no solo a los jugadores de Boca, sino también a los del equipo chileno. Recién Marcelo Díaz le decía, abajo, lo tenés que tocar. Le decía a Charles Aránguiz, pasó entre los dos Riquelme. Y la jugada él la manejó con sus tiempos y con sus formatos, porque lo vio exquisitamente a su compañero Walter Herbiti. Y Herbiti decidió pegarle, ¿por qué? Porque le pasó por detrás el jugador Pablo Mouche, también inteligente Herbiti, le dio seco, fuerte, le salió así, así por encima del travesaño. Tiro libre para la U chilena, atención, en su propio campo lo hacen rápidamente, se viene por la izquierda, atención, pelota larga por la cuerda para que vaya por ella, el jugador Lorenzetti se pierde por un costado lateral y para Boca. ¿Sos hincha del fútbol? Registrate en www.clubhincha.com y alentá tu equipo toda la semana. Lateral por la derecha, tengo tiempo para repasar más resultados de la Eurocopa. Los partidos del grupo B jugados el día de ayer, la victoria de Alemania 2-1 sobre Holanda y la también Portugal que derrotó 3-2 a Dinamarca. Le queda el balón al jugador. Finalmente era el flaco Schiavi que ganaba de cabeza. Se viene el flaco otra vez. Recupera Matías Rodríguez. En la rotonda la gana Somoza. Jugó para Erviti. Erviti se le fue larga la pelota. Uy, se viene Fernández. Falló Sánchez Minio. Fernández se mete en el área. Es peligroso. Le pegó feo. Menos mal. Le pegó feo el número 9. Lo dejó en el camino a Sánchez Minio. Remató. Cuando se metía en el rectángulo mayor, saque de meta y es para Boca. Sí, imprecisión de Boca primero, una buena y una mala. Somoza, que anticipó al jugador chileno, pero entregó mal. Por eso, las palmas hacia abajo del número 10 de Boca, de Riquelme. Tranquilo, tranquilo, Leandro. Y atención, tirón de orejas para Sánchez Minio. No le demos tanto la cuerda al negrito Junior Fernández. Es muy ligero, es muy rápido. Recién la terminó mal. Había falta sobre Silva, la cobra el árbitro, tiro libre y es para Boca. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. Tiro libre para Boca, lo va a hacer Román. Dame más resultados de la Eurocopa, Valentín. Vamos con los partidos que se jugaron el día de hoy, los partidos del grupo C. Italia y Croacia empataron 1-1 y España goleó 4-0 Irlanda. Tiro libre para Boca. Tiro libre para el CNI, se jugamos 14 minutos ya del primer tiempo. Sí, la maneja Román, digo, todos defendiendo, los de San Paoli, todos defendiendo, no deja a nadie arriba, sí, no deja ningún punta, todos defienden. Tiro libre para Boca, lo hace Román, lo tiene Erviti, atención, la va a tocar para Walter, ahí va Riquelme, toma carrera Román, se toma su tiempo, Román acomoda la barrera chilena, ahí lo hace rápidamente, centro de Riquelme al área, la sacaron de cabeza, la pelota le queda a Fernández y se viene la contra, uy, Boca quedó mal parado, se viene la contra del equipo chileno, atención, cruce los dedos, pelota hacia el área, se mete en el área, cerró Somoza, no pasa el peligro, le queda a Mena, Mena jugó para la ubicación de Marcelo Díaz, cierra Boca y se viene la contra del Cereice, pelota para Mauche, engancha Mauche, se viene Pablo, se metió en el área, está Silva Nobs, ahí viene el centro, piden penal, pero no hay, se tiró a la pileta, se tiró a la pileta Mauche, saque de meta y es para la U. Tenemos un partido bravo, un partido tremendo. Hace un ratito en la pelota quieta yo les decía que defiende con los 11, ¿sí? Pero que sale con 5, salieron con 5 disparados, manejaron el contragolpe de una manera tan eficaz que de milagro Boca salva las papas, ¿eh? Porque la habilitación, creo que el que entraba era Gustavo Lorenzetti por el centro, el que lo habilitó tuvo un pequeño desdén para entregar la pelota, que si no se venía la noche, ¿eh? Ojo con eso. Pone el cuerpo y gana Mauche, se viene Mauche, sigue Mauche, engancha Mauche, llega el banderín del corner, levanta el centro, pelota para Silva, le queda el pelado dentro del área, está Silva con su lado. El pelado Silva lo hizo de zurda, una gran asistencia de Mauche, que había puesto el cuerpo, ganó una pelota, lo guapo contra el rincón, se llevó hacia la línea final la pelota, levantó el centro con la de palo, el pelado Silva en el punto del penal fue el rápido, enganchó para su pierna menos hábil para la zurda, sacó el zurdazo contra pierna del arquero y en el arco de los milagros, en el arco de la 12, Boca comienza a ganarlo de la mano de Silva, el pelado a los 15 minutos de este primer tiempo, Boca sí, Boca, Boca se pone arriba en la serie, Boca 1, Universidad de Chile 0, el pelado Silva lo hizo a los 15 de esta primera etapa. A todo Boca, un grito de gol. Y un gol bárbaro, un gol extraordinario, además por la jugada, por el formato de la jugada, porque hacía instantes, segundos nada más, le contábamos lo difícil que fue aquella situación de tiro libre a favor y casi un gol en contra. Bueno, posterior a esa jugada viene la jugada y la corajeada de Pablo Mouche. Un Pablo Mouche metidísimo en el partido. Un Pablo Mouche de exquisita resolución que enganchó, que lo llevó a la rastra a su marcador y tiró un centro perfecto a lo Guillermo Barros Echeloto. Después, la otra mitad la hizo el tanque Silva. ¿Por qué? Porque primero la aguantó y después giró, le dio de zurda allá abajo. Nada que hacer para Johnny Herrera. Boca está arriba en el marcador. Pelota para Mauche, se viene Mauche, llega al fondo, levanta el centro Mauche, a las manos del arquero, se queda con la pelota, los aplausos son para Pablo Mauche, saque de meta y es para la U, pelota para Sánchez Miño, la ganó el primo, se viene Boca, atención en Boca, el segundo levantó centro, el balón rebota en González y se va al córner, tiro de esquina y es para Boca. Sí, la gente emocionada, la gente como loca por este andar Zeneise, y ahora, ahora la pelota quieta, ahora a tranquilizarse, ahora los que tienen que salir un poquito más, más allá que a este equipo no le hace falta, a la U de Chile digo, porque es un equipo inspirador, un equipo que va al frente y tiene que ir a buscar el empate. Se levanta la 12, se levanta el pueblo Zeneise, tiro libre para Boca, 18 busca el segundo el Zeneise, tiro de esquina, lo va a hacer Román, lo va a hacer Riquelme, ahí está Román, arco del Riachuelo, arco de los Milagros, centro al área, cabezazo, la pelota queda bollando en el área, le queda Sánchez Miño, levanta el centro otra vez, el balón para el flaco Schiavi, se la devuelve larga Román, qué lástima, pelota por un costado lateral y es para la U. Todo para el cole en un solo lugar. Librería La Escuelita Escolar, comercial, artística y técnica. Librería La Escuelita, líder en la zona sur. Repercusiones por el lado de Falcioni y Radí. ¿Y cómo va a estar? Estalló el banco de suplentes al igual que la bombonera. Pelota para González, se viene González, sale desde el fondo. Pelotazo largo, gana Sánchez Miño. Atento Boca en el fondo, Atento Boca en el fondo, no se confíe. Se viene por la izquierda Mena, atención, son peligrosos. Se viene Mena, Mena jugó el balón hacia adelante para Enríquez, no hay falta, la saca, Somoza, bien Somoza, pelota para la ubicación de Silva, se viene el pelado, la aguanta el tanque, descargó a la derecha para Ledesma, levantó el centro, pelota para Pablo, se mete en el área y está Boca en busca del segundo, centro para Silva, se la sacaron del bucho dos veces, primero Arbiti y después a Ledesma. La pelota se va por un costado, anticipa Somoza, se viene Boca, ahí está Boca en busca del segundo, es el momento del equipo de Falcioni, la metieron larga, se viene Ledesma, pelota por un costado, lateral para Boca. Autocrédito, el plan de capitalización con más de 20 años de trayectoria. Autocrédito, generando la cultura del ahorro. 20 minutos jugamos ya de este primer tiempo, Boca 1, la U 0, gol del pelado Silva a los 15. Se viene Román, la baja Riquelme, se viene Román, sigue Román, la metió para Ledesma, va a llegar al fondo, levanta el centro Ledesma, la sacó de cabeza Rodríguez, pelota de Somoza, la gana Insaurralde, le pega al arco, el rebote lo viene juntando otra vez el Chaco, sigue el Chaco, sigue el Chaco, la jugó a la derecha, se viene Ledesma, levantó el centro, salió el arquero y se queda con la pelota, se queda con la pelota, se lo llevaba por delante, ahora Insaurralde queda lesionado, el arquero, saque de meta y es para la U. Boca lo tiene maniatado a la U de Chile y aquí el que le salvó el segundo tanto de Boca fue Johnny Herrera, que se tiró en una jugada riesgosa porque el centro fue rasante, porque el centro podría haber llegado justo a la posición de Walter Herbiti. El centro fue de Román al rastrón. Esta jugada peligrosa, Johnny Herrera salvó a la U de Chile. Repercusiones por el lado visitante, Amato. Estaba preocupado por cada ataque de Boca, le marcaba la defensa que estén atentos. Mucho lamento en el gol. Tiene que estar atento Boca igualmente, Es el momento de Boca para el segundo, pero tiene que estar atento en el fondo. Y no me voy a cansar de repetirlo. Pelota para Herbiti, se viene Walter, jugo para el pelado Silva, anticipan en el fondo, le queda Somoza, está solo Facundo, uy, la entregó mal Somoza, se viene la contra del equipo chileno, increíble, lo que regaló Somoza, le tuvo que cometer falta a Roncaglia. Se quiere morir Somoza, ¿no es cierto? Porque hace amonestar a un jugador de Boca, un jugador propenso a las amarillas, como Roncaglia, un jugador tremendo, un jugador que tiene recupero, porque retrocedía bien Roncaglia, pero claro, lo toca la pasada y esos errores con un equipo que se agrupa bien, este equipo chileno se agrupa bien, está pasando, está zozobrando en el fondo, pero cuando sale, sale con una velocidad, con un vértigo temible. Vamos con el amonestado en Boca, Radí. Primer amonestado, el número 23, Facundo Roncaglia. Atento, Somoza, atento, esas pelotas no se pueden perder así, de esa manera en ese sector de la cancha, lo estamos repitiendo a cada momento, porque es un equipo que es muy rápido, tiro libre al área, se va, la deja correr Orión, queda en el techo del arco, se queda y es para Boca. Sí. Quinto gol en 19 partidos en Boca para Santiago Silva. Bien, saque de meta y es para el Xeneize, 22-1-0 gana Boca. Si ganamos o perdemos es lo de menos, lo importante es vivir la pasión. En Parrilla El Recero lo demostramos en cada uno de nuestros asados. Remedios de Escalada 1199 Lanús Oeste. Reservas al 4228-7676. Atendido por hinchas de Boca. La gente que se siga comunicando a través del teléfono al 5254-0771-0772, porque estaremos haciendo el sorteo de los vouchers y también del lavado de Stark Point al final de la transmisión. Se viene Mouche por la derecha, a ver qué pasa con esta. Viene Mouche con el balón, lo tiene atrás a Ledesma, jugó para Pablo, ahí está Ledesma, descargó para Román, Román para Mouche, offside. Era para Ledesma, se metió Mouche que estaba en posición adelantada, si no estábamos gritando el segundo. Sí, pero Boca le maneja la pelota, le maneja la pelota, los chilenos no la pueden tomar. Están desesperados porque ellos saben muy bien que depende de esto. Dependen de tener la pelota. Más allá de que son rápidos, que son astutos, que son intuitivos, Boca cada vez que tiene la pelota hace daño. 24 minutos, ya estaremos repasando la fecha que comienza mañana del fútbol argentino. El balón hacia la derecha, la tiene por ese lado el jugador Marcelo Díaz. Abre la cancha a la izquierda. Se viene por ese lado Mena. Atención, pelota para Lorenzetti. Se viene Lorenzetti. Engancha Lorenzetti, metió el zurdazo. El bochazo es para Matías Rodríguez. Enganchó Matías Rodríguez. Le queda Sánchez Minio. Sigue Sánchez Minio. La juega para el Chaco Insaurralde. Va a salir con un zurdazo. Uy, la entregó mal. Otra vez Boca en el fondo. Anticipa bien el pibe Sánchez Minio. La juega para el pelado. La gana el pelado. Sigue el pelado. La hace rebotar. Lateral para Boca. Hotel Campo Alegre, un hotel para disfrutar, www.campoalegre.com.ar. Lateral por la izquierda y es para el Xeneize, lo hace Juan Sánchez Minio, 24, jugamos ya. De este primer tiempo Boca gana 1-0, sí, gana 1-0, gol de Silva a los 15. Bochazo largo para que vaya Pablo Mouche, lo anticipa, la viene ganando Matías Rodríguez, la gana Román, se viene Riquelme, enganchó Román, le va a pegar al arco, sigue Román, le pega al arco, enganchó Román otra vez, sigue Román, jugó para Facundo Roncaglia, no llega, sí llegó, pero se le va larga, no llegó, llegó al fondo, va a levantar el centro, enganchó para la zurda, sigue Roncaglia otra vez para Román, sigue Román con la pelota, lo tienen contra el lateral, sigue Román, hace la personal, pone el cuerpo, pierde, se le va por un costado, lateral y es para la U. Flecha Bus, transporte oficial del Club Atlético Boca Juniors. Comencemos a repasar la fecha que se viene, que arranca en el día de mañana, Valentín. Arranca mañana 17 horas, la fecha número 18, con Lanús Unión, dirige Sergio Pezzotta. Vamos con el otro partido del día de mañana. A las 19:10 en San Juan, San Martín recibe a Newell's, va a dirigir Juan Pablo Pompey. Lateral es para el conjunto chileno, no cobró, infracción finalmente, tiro libre y es para el conjunto de la U cuando estamos jugando ya 25 minutos de este primer tiempo, 1-0, gana Boca desde el sector izquierdo, pelotazo largo. Caserísimo, roticería a la esquina de los sabores caseros, pedidos al 4356-0382. Se viene Pablo Mouche, se mete en el área, está Mouche, le va a pegar Mouche, se metió dentro del área, sigue Pablo, cayó Pablo, no había falta, la dejan correr por línea de fondo, saque de meta y es para la U. Master Pizza, la auténtica pizza a la piedra. Sale desde el fondo el conjunto chileno, repercusiones por abajo, Emiliano Radi. Sí, Falcioni callado, no da muchas indicaciones, pero obviamente también más que nervioso, se lo nota inquieto al técnico de Boca. La viene ganando de cabeza Arbiti y la pelota quedó bollando en el propio campo Xeneize. Chocaron las cabezas, chocaron las cabezas. Hablo de Walter Arbiti con Matías Rodríguez. Quedó sentido el número 11 de Boca, Radi. Sí, se toma el rostro, en este momento se toma la frente. Habla con alguien, con el árbitro. Me parece que se va a reincorporar rápido el número 11 de Boca, Walter Arbiti. Se está parando en este momento. Sigue el jugador de Boca. Sigamos repasando la fecha que se viene, Valentín. El día sábado a las 14 horas, Belgrano en Córdoba recibe a Banfield, dirige Alejandro Toya. Y a las 18:20, Estudiantes Olimpo en La Plata, dirige un debutante en primera, Ariel Suárez. Lateral por el sector derecho es para la U cuando estamos en 26, 1-0 gana Boca. Electro Córdoba SRL, materiales eléctricos, iluminación, Avenida Córdoba 4076, Capital Federal. Que se siga comunicando la gente para ganarse los vouchers de la confitería 1905 y también de la Robla a través del teléfono 5254-0771-0772. También tenemos el lavado de Starpoint que estaremos sorteando al final de la transmisión. Lateral por la izquierda, lo va a hacer Román. Riquelme se la deja Juan Sánchez Miño. Ahora se Boca todo tranquilo. 27 minutos ya. de este primer tiempo. Gana Boca 1-0 por esta semifinal de la Copa Libertadores de ida. Libertadores de América, partido de ida, bien digo. Se queda el balón ahora el jugador Erviti, llega al fondo, se la tiran por un costado lateral y es para Boca. 1905, el restaurante Tu Club. Realizamos cumpleaños y eventos. Búscanos en Facebook y agrega me gusta a tu pasión. Lateral por el sector izquierdo lo hace Juan Sánchez Miño, le queda Arbiti, Sánchez Miño levanta el centro corto, por eso sale González con un pelotazo largo para Fernández, recupera el Chaco Insaurralde, cierra el Chaco, no la pierdas ahí Chaco, no la pierdas ahí, la perdió, se viene Fernández, metieron la pelota para Rodríguez, pelota larga para que vaya por ese lado Enrique, sale Orión y se queda con la pelota. Sí, exceso de confianza en este caso de Juan Manuel Insaurralde, ¿no? Porque era más sencillo desplazar al jugador y sacar la pelota a un costado, no que te la ganen y quedar tan libre, tan lejos en tu posición y después tener que desplegar tanto, ¿no? Tener que utilizar otros recursos para ganar la posición. Decir que el pase fue corto. Ahora yo creo que la Universidad de Chile se encuentra maniatada, ¿no es cierto? Porque no puede desplegar su juego, no puede jugar como más le gusta. Pelota de Sánchez Miño, la viene ganando por ese lado el jugador Matías Rodríguez, se viene Rodríguez, engancha Rodríguez, cierra abajo Erviti, bien enorme Walter. Pelota para Pablo Ledesma, la pierde en la mitad de la cancha, se viene Mena, atención, pelota hacia el costado, Aránguiz, la metió Lorenzetti, salió Orión, atento el uno de Boca, saque de meta y es para el Zeneise. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. La bajó el pelado Silva, jugó hacia la derecha, pelota para Ledesma, la viene jugando para Mauche, ahí está Mauche, sigue Mauche, engancha Pablo, juega más atrás para Facundo Roncaglia, 29 minutos ya del primer tiempo, 1-0 gana Boca, uy, la entregó mal Roncaglia, hizo un cambio de frente largo y la entregó mal. Se viene por la derecha, Fernández engancha el 9, se mete en el área peligrosamente, cierra como puede Roncaglia y hay falta. Tiro libre y es para la U de Chile, bueno, en el borde del área. Sí, dos situaciones más o menos similares, o en dos, digo, situaciones casi idénticas, surgen dos amonestaciones para jugadores de Boca, por dos pases más mal dados, ¿está bien? Por eso digo que hay que meterse en este partido. No estás jugando con cualquiera, estás jugando con un equipo que maneja muy bien la rapidez mental, física, estratégica en cuanto al contragolpe. Y en esta lo tienen que tumbar a uno de los mejores delanteros de la U de Chile, que es Junior Fernández. Creo que fue Insaurralde el que ahora tiene el cartón amarillo. Tiro libre para la U, vamos con el segundo amonestado, Radí. Así es, el número 25 de Boca, Juan Insaurralde. Tiro libre para la U, atención, 30 minutos, le quedan 15 al primer tiempo, gana Boca 1-0. Tiro libre peligrosísimo para el equipo chileno, cruce los dedos, hincha de Boca. 1, 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera, pone el equipo en ese arco del Riachuelo. Atención, tiro libre para la U, agazapado Orión acomodando la barrera. Es peligroso esto, ¿eh? Atento Orión, atento Boca, tiro libre para la U. Atención, le va a pegar Lorenzetti, casaca número 22, tiro libre para el equipo chileno. Cruce los dedos, hincha de Boca, cruce los dedos. Le va a pegar al arco, viene al arco, ¡Orión! Orión la sacó cuando se le metía en el ángulo por arriba de la barrera. Gran respuesta del arquero de Boca, atento, Agustín Orión. Lateral para la 1, pasa el peligro, lateral para el equipo chileno, lo hace Fernández, pelota en la media luna, la viene bajando por ese lado González, le queda el pelado Silva, metió el pelotazo largo para Mauche, va a ganar Mauche, no, ganó la posición Acevedo, jugó más atrás para el arquero, descargó para Acevedo, la pelota no se va, presiona Mauche, todo esto en el rincón, rebota en Pablo, saque de meta y es para el equipo visitante. Sí, en esta primera hora podemos decir que el tiro libre que saca Orión estupendamente, porque ojo que buscaba arco, tenía destino de red el remate de Lorenzetti, se estira en todo su largo de su cuerpo el arquero de Boca y la saca a un costado. Digo, en esos primeros 30 minutos fue lo más aproximado al gol del equipo chileno. No por esto es un equipo dubitativo. Sabe a lo que juega, juega bien abierto con jugadores que están dispuestos a desplegarse en ataque rápidamente. Se viene Mauche por la izquierda, sigue Pablo, engancha Pablo, va a levantar el centro, sigue Pablo, llega al fondo, levanta el centro por detrás del arco del portero Herrera, saque de meta y es para el equipo chileno. Aberturas Torres, puertas, ventanas, vidrios. Donato Álvarez 4036, San Francisco Solano. Sigamos repasando la fecha, Valentín. Partido del día sábado a las 20:20 en el José Amalfitani. Vélez recibe a Tigre y dirige Patricio Lustó. Sale desde el fondo el equipo visitante, pelotazo largo. A campo rival lo viene ganando por ese lado el jugador Matías Rodríguez. Rebote que junta Insaurralde. Le queda otra vez Arbiti, sigue Arbiti, se le va al jugador chileno. Para mí era lateral para la U, pero el árbitro dice que es para Boca por el sector izquierdo. Uniform, una marca exclusiva para los que buscan distinción. Avenida Córdoba 4236. La pierde Sánchez Miño, se viene por ese lado el jugador Fernández. Fernández la metió para Enríquez, la bajó con el pecho, la recupera Roncaglia, juega para Somoza. Era Ledesma, Ledesma para Román, sigue Román, se metió larga para Mauche, va a llegar al fondo, va a levantar el centro, sigue Mauche, llega, no llega, se le termina la cancha, saque de meta y es para la U. Retos para Pablito, retos para Pablo Mauche, con un Riquelme que salió de la zona en donde se había ubicado en estos últimos instantes, cerquita allí de la media luna del área grande de Johnny Herrera. Sí, retrocedió, buscó la pelota, giró el pase rápido que buscaba devolución. Román se metía al centro, al punto del penal, y eligió la maniobra individual. Pablo Mauchi se equivocó. De cabeza viene ganando Rodríguez en la rotonda, la viene recuperando por ese lado el conjunto chileno. Pelota para la ubicación de Marcelo Díaz, juega para Lorenzetti, Lorenzetti jugó el balón para que venga Rodríguez, Rodríguez para Lorenzetti, se viene por la izquierda la U, atención, presiona el pelado Silva, baja a dar una mano el número 9, atención, enganchó por el sector izquierdo Mena, se metió en el área Lorenzetti, piden penal, no hay, sale desde el fondo Boca, pelota para Roncaglia, la viene ganando Román. Sigue Riquelme, engancha a Román, Román descarga más atrás para la ubicación ahora de Sánchez Miño. La pelota queda bollando, ahí hay mano del delantero, tiro libre y es para Boca. ¿No te da la sensación a veces que exagera Sánchez Miño en su credibilidad, no es cierto? Él cree que puede hacerlas todas, a veces hay que revolear. En algún sector recién pica una pelota sobre el delantero Junior Fernández. Claro, la pelota le rebota en la mano, está bien, pero es un riesgo. Si le rebota para él, te rompe el arco este Junior Fernández. Así que yo creo que Sánchez Miño tiene que, él sabe que tiene mucha habilidad, se cree que es un jugador, y además está jugando en primera división y en Boca, está perfecto eso, pero a veces hay lugares y sitios en la cancha donde hay que reventarla. Sale Insaurralde, pelotazo para el pelado Silva, la deja pasar, cierra Acevedo, pelota hacia adelante, la viene ganando Lorenzetti, el balón es para el flaco Schiavi, viene el flaco, juega hacia adelante, se equivoca el flaco, se la regala al jugador, era finalmente Aránguiz, sale desde el fondo, pelota hacia el costado, finalmente la recupera el conjunto chileno, Lorenzetti con el balón en la rotonda, jugó a la derecha para Fernández, atención, es peligroso esto, se viene Fernández, levantó el centro al área, la saca el flaco, la saca el flaco como puede, el rebote lo viene juntando Ledesma, no hay falta, Ledesma la tiró para Mauche, se viene Boca, son 3 contra 4 de la U, sigue Mauche, ay, se equivocó Pablo, la perdió Pablo. Se viene el conjunto chileno, es de ida y vuelta ahora el partido, 35, pelotazo para Fernández, la bajó Sánchez Miño para Orión, obligado con el pie, Agustín Orión, con la mano, se la bajó de cabeza, saque de meta y es para Boca. Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. Pelotazo largo de Orión, la pelota es para Román, lo anticipa Matías Rodríguez, le queda el balón otra vez a Fernández. Gana Sánchez Miño para Román, se le escapa a Román la pelota, no, sigue Román por la línea, se la tocan a Román, la tiran por un costado, cobra la falta el árbitro, tiro libre y es para Boca. Ahora Román se recostó por la izquierda, así como un extremo por el sector izquierdo, trata de imponer su personalidad, no quiere que lo encuentren, por allí lo encontramos en el medio, más en el centro, y ahora tirado por izquierda. 36 minutos del primer tiempo, 1-0 gana Boca, gol del pelado Silva a los 15, pelota de Román para Sánchez Miño, levanta el centro, la pelota se va al córner, tiro de esquina y es para Boca. Viví tu fiesta, nosotros te la organizamos, Confitería La Paloma, División Eventos. Tiro de esquina para Boca, vamos completando la fecha, Valentín. Domingo a las 15:10, Argentino Junior recibe a All Boys, dirige Saúl Laverni. A las 15:10 en el Libertadores de América, Independiente recibe a San Lorenzo, va a estar dirigiendo Carlos Maglio ese partido. 17:10, Atlético de Rafaela Racing, dirige Federico Beligoy, cierra la jornada. 19:15, Boca de la Bombonera recibe Arsenal, dirige Germán Delfino. Corner para Boca, lo va a hacer Román, centro de Riquelme, arco del Riachuelo, atención, lo hace Román, Toma carrera, 37 minutos del primer tiempo, 1-0 gana el Xeneize. Centro de Román, cabezazo, la pelota queda en el área y la saca como puede el fondo chileno. La pelota quedaba boyando en el área chica. El rebote lo junta Juan Sánchez Miño, que se quedó como último hombre. Pelotazo largo hacia el área, le queda Ledesma dentro del área. Atención, Boca en busca del segundo. Pelota atrás para el Flaco, le queda atrás al Flaco. La juega para Somoza, levanta el centro para Silva y está Mauche mano a mano. Sigue Mauche, se lo pierde Boca. Se lo pierde Boca, no le bajaba nunca la pelota a Pablo. A los tumbos llegó Boca ahí, pero claro, porque muerde, porque aprieta, porque tiene esa mentalidad ganadora. Los jugadores cuando anda dando vueltas la pelota por el área contraria. Schiavi, que se jugó en una situación en donde podría haber quedado expuesto, porque fue abajo, gana la pelota y después la ingresa nuevamente Ledesma, pero no le queda bien a Pablo Mouche para darle. La alcanza a bajar, pero le rebota la pelota y después la recupera el fondo chileno. 38 minutos del primer tiempo, gana Boca, 1-0, gol de Silva a los 15. Pelota hacia adelante, atención, se viene Lorenzetti, metió el pelotazo para Enríquez dentro del área, la bajó Enríquez peligrosamente y la tira al córner. Roncaglia, tiro de esquina y es para la U. Que tu auto sea ganador como vos, llévalo a suspensión Alcor, alineación, balanceo, tren delantero, frenos, llantas, neumáticos, suspensión, Alcor. 39 minutos ya de este primer tiempo, 1-0 gana Boca, lo vivís a través de Radio Cooperativa, lo vivís a través de A Todo Boca, somos la radio del hincha Xeneize, córner.